Tengo frío. Agárrate. Y estás lejos de casa. Deja la anorexia. Ah, no, sí, güey. Deja de respirar en el micrófono. Deja de respirar. Que acaba de decir como... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya presenté todo mi punto y después... Como el alivio creo que es de que hablo y... Y bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cállate un Ratito. Yo soy Jaime y estoy con... Vivi... Roberto. Alejo. Pancho. Carlo. Para que no se pierdan, Roberto también le dicen Churros. Ah, sí, eso. Porque en muchos programas hemos dicho el Churros o el Roberto, el Churros. Sí, es la Churros, misma persona. Churros y Roberto. Es el man que está aquí al frente, básicamente. Sí, yo. Y ya. Como estamos aquí con la Vivi, entonces hemos vuelto al formato largo, seguramente. 55 minutos, claro. 2 horas y media. Así que prepárense. Tómense un me sacaron una muela y entonces ahora voy a hablar así más... bajito y poco. Bueno, nadie le cree. Igual nadie le cree. Y bueno, Robertito, tú habías propuesto un tema para hoy. Bueno, es que estábamos hablando sobre series de televisión. Yo lo que noto, por ejemplo, ahora con las series de la televisión, es que de alguna forma tenemos otro tipo de relación con las series de televisión de lo que teníamos antes. Bueno, en mi caso yo siempre como que he demandado mucho de la literatura y de las películas. O sea, es como que siempre he necesitado de esos dos aspectos en mi vida como para sentir como completud. Podría ponerme más exquisito incluso si quisiera, porque acá me están molestando todos. Ahorita está el Churro con el meñique así alzado. Y tomando té. Y tomando un té así. Oh. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que lo que decía es que... Bueno, o sea, yo recuerdo, yo desde niño vi series de televisión, generalmente dibujitos, qué sé yo. Me acuerdo que veía B, la serie, ¿se acuerdan esa de extraterrestres? La serie B fue la primera serie que yo fui fan, loco, fanático, mal. Ok, bueno, déjame terminar mi punto. ¡Llega el punto! Mi punto es que de alguna forma es como que antes no exigíamos necesariamente tanto de las series como se las exige hoy en día. Me refiero como un poco al aspecto narrativo. Por ejemplo, antes era como nos valía... No nos importaba tanto, digamos. Pero ahora sí. Y yo creo que a esos tiempos ha respondido más bien la narrativa de las series de televisión. Ahora me parece que hay series que de entrada aparecen con un sello ya de calidad. Pero eso... Lo dices en general la gente, porque claro, tú has crecido y tienes más, uh-huh, mucho más background para pedirle más a eso, uh-huh, a esas series. Pero, ¿o hablas de la gente en general? Yo creo que de la gente en general. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, si bueno, acá obviamente yo creo que acá como quizá en todo Occidente las series que predominan son las gringas, o han predominado son las series gringas. Por ejemplo, toma en cuenta como las series que había en los 90. Eran más bien tipo sitcoms de familias, de adolescentes y cosas así. Entonces, creo que es a partir de los 2000 que se empieza medio a tratar un poco temáticas más complejas con otro tipo de narrativa, más bien, bueno, finales de los 90, inicios de 2000 y 2010, me parece que ha evolucionado en un sentido narrativo más acertado, me parece. Sí, yo creo que no es tanto que, o sea, a ver, siempre han habido series innovadoras, series distintas con otro sentido narrativo. Yo coincido con el Alejo de que capaz que creciste y te pusiste más analítico en las series. Porque uno de pequeño no es que le veía tanto la quinta pata del gato, como dicen ya. O la narrativa o el guión. Yo creo que creciste una... Yo creo que siempre han habido series innovadoras en los 90s, en los 80s, en los 70s. Lo que pasa es que también los tiempos cambian y hay nuevas temáticas. No necesariamente es que sea mejor narrativa. Las narrativas cambian nomás. Porque igual, si ves una película de los 70s, es otra narrativa y es buena peli, que etcétera, etcétera. Porque yo creo que eso de fijarse mucho en las series o ser más exigente es también porque creciste o porque viste otras series. Pero no es solo eso. También, oye, alguna vez, creo que en una entrevista que hacía Conan O'Brien, creo que hablaba, y él decía que, o a una entrevista que le hacían a él, que decía que él pensaba, era alrededor de la época en que estaba Breaking Bad al aire, ¿no? Uh-huh. Que él decía que él consideraba que estábamos viviendo realmente la verdadera edad de oro de la televisión ahorita. Uh-huh. Y tiene que ver también con una cuestión de la industria, de que ahora hay tantos otros canales compitiendo por buen material y ha explotado todo el rango de canales en Estados Unidos, que además ha pasado que hay mucho dinero que están metiendo ahí y mucho del talento ha pasado a televisión. Incluso han dejado de trabajar en cine para estar en televisión y se ha abierto todo este campo fuerte de competencia y como decían, por ejemplo, si es que en los 80s o incluso en los 90s hubieran dicho que iba a haber un canal de cable que se dedicaba al golf, si hubieran, todo el mundo se reía. Y de pronto hay un Golf Channel y hay Golf Channel 2 y todo, porque también ha habido esto de... Claro, hay esta cosa que ahora hay tantos canales para llegar a tantos nichos distintos e incluso los que antes no eran mainstream, digamos, que no eran principales como HBO, se han vuelto, digamos, porque ya tienen cada vez más alcance. Y más bien lo que pasó en Estados Unidos es que los canales de red, los networks, los canales que serían como aquí decir el 4, el 8, bla, bla, bla, que eran lo fuerte, lo poderoso y donde estaba toda la plata, ya han perdido influencia porque ahora más gente tiene cable, más gente tiene internet y todo eso. Eso también yo creo que influye. Claro, sí, justo estaba pensando exactamente en lo mismo. Que no tenemos que olvidarnos sobre todo de que esto es un negocio y antes había 4 canales grandes que siguen y bueno, si bien ya no, tal vez ya no generan la misma cantidad de ingresos que antes, pero todavía sigue siendo la mayor fuente de ingresos por publicidad siguen siendo los 4 canales principales de Estados Unidos. Sí. Pero el marketing actualmente se inclina mucho hacia el nicho, hacia la especialización, y esto ha dado como un gran boom de series, de temáticas, pero también pienso que es un poco contradictorio, porque en teoría tenemos un montón de series, pero ya no hay los niveles de audiencia que había antes. No sé si ustedes alguna vez vieron una serie que se llamaba MASH, que era de la guerra de los 70s. El último episodio lo vieron como 150 millones de personas. Una audiencia que ahora es impensable, a pesar de que en teoría todo mundo en Estados Unidos tiene cable, todo mundo tiene televisión. Pero solo pensar en una audiencia de ese calibre hoy en día sería imposible. Claro, porque hay demasiada demanda, hay demasiadas series, y yo no sé, como que en todo este espectro, como que muchas series se pierden también. Como que no creo que una persona sea capaz de ver todo lo que está al aire, por más que lo intentemos de aquí algunos. Totalmente. A mí me ha pasado un momento de reflexión e incluso de depresión. A los que seguimos literatura, probablemente nos ha pasado que tenemos tantos libros en la casa que decimos, no voy a alcanzar en mi vida a leer todos los libros que tengo. Me está pasando también con las series, me di cuenta. Hay tanta, como decía el Pancho, hay tanta oferta, tantas series que literalmente he llegado al punto en que hay más series de las que voy a poder ver en mi vida. Una reflexión que les dejo. Sí, Netflix tiene 30.000 producciones, solo el Netflix Latinoamérica. 30.000. ¿Sabes lo que es eso? O sea, y cada producción... Pero, ¿producción original? No. O sea, tiene ahí dentro 30.000 películas, 30.000 series. 30.000 títulos. 30.000 títulos. Sí, me asusté. Algunos de esos títulos son series con 100 episodios. O sea, es impensable. Es como que... ¿Cuándo vas a terminar de ver 30.000 películas? Y así la gente se queja y dice, ¡ay, no! Netflix Latinoamérica no se compara al gringo. Que en el gringo hay 100.000. O sea, sin ni los 30.000 vas a terminar de verte. O sea, es algo... Son números muy grandes, ¿no? Claro, yo pienso que justo lo que decía el Churito, de que uno espera más de las series, es precisamente porque hay demasiado que ver. Claro. Como que llega un punto en el que tienes que ser hasta un poco selectivo con lo que ves. Que eso es antes algo que tal vez no pasaba. Me pongo a pensar en la oferta gringa, antes tenías 3 canales, Fox no llegaba a todo, tenías la ABC, NBC y CBS, Fox no llegaba a todo el país, había el del Warner Channel, que luego se hizo, bueno, cambió de nombre, ahora es la CW, pero solo tenías esos canales, entonces entre 4 cosas que ver, como que podías más o menos que seguir todo, ver todo, pero ahora entre cientos, miles de canales por ahí tienes, y cada canal ahora está compitiendo durísimo por sacar series nuevas, entonces como que sí se pierde un poco. Lo que quisiera ahorita es, más bien vamos viendo como qué series ven, qué series han visto, qué series les gusta, qué series recomiendan, como que qué series les cuál fue la primera, o sea, como cuál fue esa serie que les hizo como poner un poco más de atención a este fenómeno televisivo que está pasando. No sé si alguien quisiera comenzar. Bueno, yo tengo una predilección por las series políticas. y eso puedo nombrar algunas. Una que vimos con el Jaime y Juan Pablo de West Wing, que es espectacular, sobre todo por lo didáctica que es. Y siguiendo ese estilo, hay una danesa que se llama Borgen, que es sobre la política danesa, que difiere muchísimo de la política gringa. No es un presidencialismo, sino parlamentarismo al que no estamos acostumbrados y probablemente no estemos nunca. Esta que les decía en un programa anterior, de Thick of It, VIP, hay muchísimas. Esas están entre mis favoritas, diría yo. Y, por ejemplo, de West Wing, yo creo que West Wing también es de una época en que había muy buenos programas en la televisión. Entre esos estaba X-Files, estaba al mismo tiempo de West Wing. Y fue como un boom de nuevos dramas y de nuevos enfoques a ciertas cosas. Y West Wing a ratos sí se vuelve medio... Es idealista, digamos. Bastante idealista y a ratos hasta cursi. Pero es maestro en este asunto de cómo maneja el diálogo. Aaron Sorkin, que es el que escribe y a veces incluso dirige y es el productor ejecutivo de la serie, tiene esta cosa en que técnicamente no está pasando nada, tanto que les pusieron a caminar en los pasillos y se llama el walk and talk, se volvió este como motif, digamos, de este estilo, ¿no? En que están caminando por el pasillo y están conversando, pero tienen un diálogo primero tan veloz que te pierdes. Entonces, por lo general no sabíamos bien exactamente qué estaba pasando, pero se siente increíblemente natural. Y fuera de que las actuaciones son increíbles, el diálogo fluye lindísimo, digamos. Entonces, es una serie bien hecha. Incluso si no te interesa la política, si no tienes idea del sistema gringo, te captura por cómo está escrita y cómo está actuado. Claro, la serie tenía algunos personajes que no hacían nada más que ser como uno que está viendo la serie. O sea, eran los personajes a los que les explicaban las cosas. O sea, para eso servían, no hacían nada más. Iba alguien y le preguntaba a otro, pero no entiendo esto del filibuster. Y el tipo le explicaba. Para eso estaba, para que uno entendiera también como oyente. Pero eso, por ejemplo, estaba súper bien hecho, porque no era una exposición aburrida, claro, como, aquí me están explicando. Sino que lo metían dentro de la historia para que se sienta perfectamente natural esta explicación en la que te desaznan, digamos. No es eso de que sí ves mucho en películas gringas como, ahorita me están desaznando, ahorita me están recitando lo que tengo que saber. No, ¿te acuerdas? Nunca se sentía así. Hay un capítulo que les explican por qué los mapas son como son. ¿Sí? Y que eso podemos ponerlo en el link. Que es muy bueno, sobre la proyección de Mercator. Claro, porque el mapa está visto, como lo vemos, con Estados Unidos y Canadá arriba y Sudamérica abajo, por ejemplo. ¿Por qué no es al revés si la Tierra no tiene... arriba y abajo. No tiene arriba y abajo. Claro. Entonces, lo ponemos en el link, es muy bueno. Se nos fue el micro de Alejo, creo que se acabó la batería. No, ahí volvió. Es de interferencia nada más. Muy bien. Yeah. Hay una serie que yo nunca me voy a cansar de recomendar. Está entre mis favoritas de toda la vida. De hecho, si es que hubiese como, yo creo que debería estar pegada en la pared de un museo esta serie. Es de HBO y se llama Six Feet Under. Acá la tradujeron como... bueno, en castellano era como 6 pies bajo tierra o 2 metros bajo tierra, una cosa así. Es una pequeña obra de arte. Trata sobre una familia en Los Ángeles que se dedica al negocio funerario. Los Fisher. La familia de los Fisher. Solo tiene 5 temporadas y la serie trata sobre cómo ellos plantean o replantean sus propias vidas, sus existencias en base a la gente que llega a la funeraria para ser velada, en base a los muertos. Yeah. Entonces ellos conversan con los muertos, metafóricamente, conversan con los muertos y de una u otra forma crecen en sus vidas, cambian, se mueven y nada, hay capítulos que son de un humor negro finísimo, es hermoso. Exquisito, es de un humor fino, exquisito. Y hay otros que son capítulos realmente tristes. Yeah. Y si es que me preguntas, no voy a decir obviamente, creo que esa serie debe tener el mejor final que he visto en una serie de televisión. Sí, justo en toda mi vida. El final es increíble. Creo que es de las mejores cosas que he visto en la televisión. Y es el final que... cuando ves el final, es el final que debe tener esa serie. Y bueno, uno cuando te pasa algo dices, bueno, así es la vida. Y en esa serie ves cosas que dices, wow, así es la vida. A lo que voy en este sentido me quiero referir es que, por ejemplo, normalmente los personajes principales quisiera continuar, pero creo que voy a tal vez a dañarle a la serie a alguien. Entonces, más bien, sí. Más bien, pero me parece muy bien y muy acertado en la forma en cómo se arriesga el creador de la serie, Alan Ball, en sacrificar ciertas cosas, ciertos actantes de esta narrativa para contar una historia fantástica, o sea, hermosa, digamos. Bueno, yo quiero también hablar sobre la misma serie, porque de hecho creo que es una de mis series favoritas. Habla como profundamente sobre la muerte. Y entonces yo me la he visto ya dos veces y cada vez que me la veo es de esas series que te dejan así como que tienes que estar en silencio un buen rato y de hecho vuelves, o sea, miras las cosas de otra forma. Y entonces yo creo que, retomando un poco lo que decían antes, la televisión antes tenía dos clarísimas funciones, que incluso te las enseñan en la escuela de comunicación, ¿no? Que es informar y entretener. Y de repente la misma historia de la comunicación, la historia de la televisión, hace que lleguemos a un punto en el que de alguna manera esas funciones sean mucho más complejas, incluso se lleguen a tocar, por ejemplo. Entonces, tienes un trato filosófico de la muerte porque es así. O sea, cualquier estudioso podría hacer una tesis completa de la idea de la muerte desde distintos filósofos tratados ahí. Sin embargo, no es aburrido, te entretiene. Y entonces creo que la televisión, no en todo lado, porque en Latinoamérica no sé si es que... En algunos países, en algunas televisiones sí, pero por ejemplo en el caso del Ecuador no. Lamentablemente las series no han sido... O la televisión no ha dado ese giro de en el que se mezclan, digamos, estas dos cosas, ¿no? De además, no solo te entretengo vacíamente, sino también te doy algo, ¿no? Para que pienses. Y entonces, esa serie me parece que es súper interesante. Y lo que más me gusta de esa serie es que, a pesar que en todos los capítulos inicia con la muerte de alguien, que luego esa persona es velada en la funeraria de los Fisher, todo el tiempo hay muertos. A la larga, la serie es sobre una... Es una especie de celebración de la vida. Exacto. Es justo lo contrario. No sé, de alguna forma es como que te hace ver lo que debería ser apreciado de la vida. Y nada, se convierte en una celebración que a ratos te hace cagar de risa y otros ratos te pone a llorar. Oye, de esa serie hay una canción de Interpol. Sí. Es súper buena, se llama Direction. Sí, Direction. Una bestia esa canción para y los escúchenla ahorita. Yo tengo los dos soundtracks originales. Sí. Me los compré cuando había todavía Tower Records acá en Ecuador. Me los compré, tengo los dos. Y de hecho en el segundo está también Radiohead, Arcade Nirvana, que se vuelve súper importante para el final. ¿Nirvana? Claro, All Apologies. Claro, sí, pero en los últimos episodios, claro. Sí. All Apologies, sí, pero no sale en el soundtrack. Claro, pero me acuerdo, pena. Iba a decir cuándo sale, me acuerdo clarito cuándo sale. No, voy a decir. No, pero Direction es buenísima, es de Interpol, Direction. La escucharán. Es una canción súper básica, sí, pero es buenísima. Deben ver esta serie para los que quieran un poco más de referencias. No, Alan Ball es el escritor del guión de American Beauty, Belleza Americana, gran película con Kevin Spacey, que es un clásico, una de mis favoritas. Entonces, más o menos para que vean un poco por dónde va la onda ese humor negro. También es creador de esta True Blood, ¿no? True Blood. Yo no he visto. ¿Qué tal es? Tampoco he visto. Y tiene otra también en la que es productor ejecutivo que se llama Banshee, que es medio nueva. Pero sí, un buen referente creo que es American Beauty, más sobre todo por este humor negro. Como que también el estudio de la familia desde un punto de vista diferente. Y bueno, no sé qué otras series... Oh, no, perdón, mi Benita, ¿quieres acotar algo más? No, sino decir otra serie. Ah, de una. Ya basta, Six Feet Under. Para irnos al otro lado del río. Creo que mi serie favorita... Bueno, es difícil favorita ya. Siempre uno está viendo cosas nuevas, por suerte. Pero hasta ahora me encanta Seinfeld. Por ejemplo, creo que es de esa... O sea, yo cacho cuáles son las series que como que van a estar a mi lado. O sea, como que son parte de tu vida cuando... Perdón, siempre el micrófono y yo tenemos una relación difícil. It's complicated. Y es de esas series que tengo los DVDs y pongo cualquier día, de cualquier hora. No me importa el capítulo, no me importa nada. Porque es un humor... se supone que la serie es sobre nada, pero además es sobre todo. Y una construcción de personajes maravillosa. Les haces parte de tu vida. Y yo... O sea, ya tienes todo el tiempo las anécdotas. Entonces, para mí es una serie que recomiendo. Si no la han visto, aunque creo que todo el mundo tendrá alguna referencia. Y creo que además tiene un lugar importante en la historia de las series, ¿no? De lo que entiendo, sí. Creo que el Alejo quiere decir sí, algo. Perdón, para mí sin Seinfeld no hay Friends, no hay How I Met Your Mother, no hay el resto de sitcoms de amigos sin Seinfeld. Y de hecho me parece que incluso no hay un especie de aprecio por el antihéroe en las series. Porque, por ejemplo, Larry David, que es el creador de esta serie Seinfeld junto con Jerry Seinfeld, él justo quería oponerse a toda la tendencia de series de televisión que venían antes de atrás. Y su lema era No Hugs, No Learning, que era... iban a hacer una serie que no tenga brazos y en la serie que nadie aprenda nada. Uh-huh. Entonces, por eso es que los cuatro tipos, el Jerry, el George, el Kramer y la Elaine, son cínicos. Son unas personas totalmente cínicas, egoístas, egocéntricas, que a la larga, por alguna extraña razón, las terminas apreciando y queriendo y te matas de risa con ellos, pero son gente despreciable. Son gente despreciable que antes de ellos no había. Por ejemplo, más o menos de la misma época, un poquito antes de esta... Cheers. Full House, yo decía. No, pero eso es una serie familiar. No es lo mismo. Pero es que estoy hablando de sitcoms, ¿entiendes? Son sitcoms en los que... Pero es que no... Yo creo que no puedes comparar una serie, un sitcom familiar con un sitcom de panas o algo así. Creo no sé si que estás no. En los extremos también. Sí, no puedes comparar porque... Puedes comparar Modern Family con Full House. Eso creo yo, pero... Pero no creo que para mí comparar. Son sitcoms de... Es que son sitcoms familiares y son... Pero es que yo no creo que se deba... Es que tú puedes comparar Seinfeld con Full House. O sea. A mí sí me parece porque son al final de cuentas programas de media hora de comedia en los que hay una trama. Pero es que hasta el nicho para el que están pensados es distinto, digamos. Full House es otra cosa. Entonces no compararé y no voy a ninguna parte. Bueno, con Cheers me parece. Con Cheers se puede. Que era una serie más o menos de un grupo de amigos que se reunían en un lugar, les pasaban cosas de relaciones, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero Cheers, claro, era esto de que habían gente buena, había el tipo no tan bueno. Y si se aprendía algo, como vos dices, pero en Seinfeld no, pues todos son unos, como vos dices, cínicos, desgraciados, egoístas, chistosos. Algún rato con el Churros creo que justo estábamos viendo un video en YouTube sobre medio la historia del sitcom y decía justo, lo ponían como una pre-evolución, lo ponían a Cheers. Porque en Cheers pasa a ser de lo que el tema central de los sitcoms, de las comedias de situación, es la familia, es el núcleo. En Cheers pasa a ser la nueva familia, que son los amigos del bar. Exacto. Y después en Seinfeld se reafirma esto con los amigos de la ciudad, digamos. Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando de series vintage, bastante vintage, esto de los amigos ya se trató también como de una forma muy particular y como la televisión gringa, si bien ahorita al parecer vivimos esta mega época de la innovación, digamos, en un nivel narrativo, pero también ha habido unas pequeñas joyas a lo largo de toda la televisión norteamericana. Y no sé si ustedes han visto o recuerdan esta serie que era The Golden Girls, que eran las cuatro viejitas, digamos. Acá retiradas. Le tradujeron como Los Años Maravillosos. Los Años Dorados. Que yo vi recién como un programa que hacían de por qué esta serie fue tan importante. Primero, cuatro mujeres en sosteniendo una serie sola. Ahora hablamos de Sex and the City, hablamos de Girls, pero en ese tiempo, estamos hablando de finales de los 80, primero cuatro mujeres. Las señoras están señoras, en los finales de sus 80. Las finales de sus vidas y que se las mostraba de una forma totalmente diferente. Primero que eran amigas, tenían problemas, salían. Tenían una vida sexual activa, hablaron de temáticas que ahora a nosotros nos parecen como muy comunes, que se tratan en televisión, pero fue de las primeras series que hablaron sobre el aborto, sobre anticonceptivos. Y bueno, al punto, a lo que quería ir es cómo esta idea de innovación temática ha ido cambiando a lo largo de la historia, digamos. O sea, como lo que ahora para nosotros podría ser como muy burdo, digamos, o como muy simple. Por ejemplo, el tema de Full House. Yo no sé cómo la gente en la época, porque Full House no es una serie nueva para nada, pero cómo en su tiempo la habrán visto, ¿no? Cómo la gente la pudo haber apreciado, porque es una serie que, sobre todo en Latinoamérica, es muy grande, es muy, muy, muy pesada. Parece que un montón de gente como que le llegó. Estados Unidos también. Y en Estados Unidos es también. Súper fuerte. ¿No? Como que pienso que hay como un poquito para todos, digamos. Tal vez hay gente que busca algo un poco más profundo. Y hay gente que solo tal vez quiere ver algo, reírse un rato, divertirse un rato, como que no busca algo muy intelectual, pensaría yo, no sé, Vivianita, que... Y eso se refleja en los ratings que tienen algunas de unas series que son súper potentes y que luego terminan siendo canceladas o que simplemente no tienen rating buenos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre Boardwalk Empire, que es una gran serie, que tenía unos, o sea, ganó muchos premios y tal, pero siempre luchó con bajos ratings, ¿no? Entonces, creo que lo que es interesante es que de alguna manera, o más bien dicho, lo que está pasando ahora es este debate entre hago buena producción o me debo a los ratings, ¿no? Que pasó, por ejemplo, con una serie que salió recién que se llama Vinyl, que trata de recuperar un poco la historia del rock en los 70 sobre todo, y tuvo un rating bastante bajo y eso causó también problemas internos, y entonces ¿me entiendes? Como que no necesariamente una buena serie tiene buen rating. No me digas que la cancelaron. No la cancelaron, de hecho la renovaron en la segunda temporada, pero salió el principal. Pero se fue el principal, que era el mismo de Borgo. La renovaron de mala gana, de hecho. Sí, y de hecho la renovaron porque es... ¡Qué triste! Muy buena, ¿eh? Le renovaron porque es una de las únicas... Bueno, sí tiene Game of Thrones, ¿cómo se llama? HBO. Pero de lo que entiendo, de hecho uno de los directivos de HBO tuvo que salir, o sea, más bien dicho, renunció porque históricamente ha tenido HBO los ratings o los resultados más bajos. Y entonces, sí, como que ya no tienen la fuerza que tenía antes. Series como Los Sopranos, que es otra serie, es personalmente una de mis series favoritas, de la que voy a empezar a hablar en este momento. Sí, para los que no han visto Los Sopranos, deben verla. Es de esas joyas de la televisión. Tiene una premisa bastante común, bastante como trillada, digamos. Una historia de gángsters, en teoría, ¿no? Gángsters de Nueva Jersey, por ahí con un montón de guiños a Scorsese, a Goodfellas, y por supuesto al Padrino, de Francis Ford Coppola. Pero de repente, lo que cambia muchísimo en el enfoque, el primer episodio es, vemos a Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini, que es un actorzazo que falleció hace un par de años. Lo vemos a él como con todo su poder, digamos. Él es una persona peligrosa, digamos, es un mafioso. Y lo vemos sentado en una silla con el psiquiatra. Y la primera escena que tenemos es él yendo donde una psiquiatra, que aparte es mujer, que, o sea, para el círculo en el que se mueve es un círculo bastante machista. Entonces, de repente vemos que todo ese poder que él tiene lo pone como en juego frente al psiquiatra, que también es algo que aborda muy bien la serie, que es cómo la gente de alguna manera no ve bien esto como de ir al psiquiatra, de recibir terapia. Y este pequeño cambio, digamos, en el enfoque ya nos da un poco la pauta de que vamos a ver algo totalmente diferente. La serie tiene momentos muy como de bastante reflexión, bastante introspección, también unos momentos de violencia extrema. Y es algo, realmente pienso que es de esas series que le dio la vuelta un poco al panorama, como que sacudió todo. Recomendadísima, si no la han visto, mírenla, porque es realmente una joya y tiene uno de los finales más controversiales, digamos, de la historia de la televisión. Que básicamente no les voy a hacer ningún spoiler, porque lo que digo no va a tener ningún sentido. Pero simplemente la serie como que se acaba en un momento en el que literal solo es un corte. Entonces como que no, realmente no hay un tipo como de closer, digamos, en la historia. Y eso fue muy polémico en su momento. Pero les recomiendo muchísimo para los que estén buscando algo que ver y algo con bastante como condumio, con bastante sustancia, Los Sopranos de HBO. Yo, perdón, solo antes de que cambies de tema, quiero descaradamente mencionar mi roce con la fama con Los Sopranos. Ah, no, pues. Que era que había par mañanas en que yo estaba yendo a la universidad porque estudié en New Jersey. Y antes de coger, o sea, una salida antes de la autopista de la que me tocaba para la universidad, de vez en cuando había unos letreros de cartón con flechas que decían Sopranos. Que eran los letreros para el crew, para que vayan ahí los camiones y toda la cosa. Iba a dar un dato curioso que le va a gustar a la Bibi. Los Sopranos influyó mucho en la elección de Steve Buscemi para Boardwalk Empire. Porque dicen que el verdadero Enoch Thompson, que es el protagonista de Boardwalk Empire, en realidad no tenía ni la estatura, sí, ni la delgadez de Steve Buscemi, sino que era más parecido a James Gandolfini, sí, pero no podían repetir un jefe, un gángster, así todo gordo, corpulento, pelado. Entonces eligieron a Buscemito, que es el actor preferido de la... Muy bien. Uno de los... otra serie que es muy, muy interesante y que me gustó mucho ver es Twin Peaks. Después hablamos de las latinoamericanas, pero Twin Peaks creo que es una serie que... Es la de David Lynch. Después medio se raya un poco, sí baja un poco. Como David Lynch. Es David Lynch, sí, o sea... Sí, sí. Y la clásica, los enanos hablando al revés y cosas. Pero es bien interesante, sobre todo por cómo construyen los personajes. O sea, personajes que la persona que está viendo no logra entender. No logra... Eso me gusta mucho cuando tú te enfrentas... me dicen, le enseñan al Churros. Tengo una pasión por lo que no entiendo. Sino que, bueno, y entonces... Y es una de las series pioneras además en... En reparto coral. En reparto coral y además en que también será... No, mentira. ¿Qué es reparto coral? ¿Qué es reparto coral? Lo que pasa es que la gran cantidad de series siempre se enfocan en el protagonista y unos dos satélites al lado suyo. En cambio, este era un montón de gente que tenía como casi igual tiempo de pantalla. ¿Entiendes? Yeah. Entonces había el detective, la mesera, la señora loca que tenía... Que cargaba un... Lady Lock, le decían. Entonces, tenía siempre un madero en la mano. Eso había el rural. Sheriff. Sí, o sea, como... Es como Lost, para los que han visto Lost. Que cada uno... Lost sería un reparto coral. Como sí, Game of Thrones hoy. O exacto. Como Game of Thrones. Exacto. Ajá, pero... Okay. Twin Peaks es de inicios de, sí, los, de los 90, entonces... Y otra cosa que es interesante es que es una serie en la que hay un misterio. Y entonces, lo que a mí me gustó, sin saber mucho sobre interpretación de televisión ni nada, es eso, ¿no? Como que tú te enfrentas a unos personajes en los que digamos... la narración no es omnisciente y entonces tú no lo llegas a conocer totalmente. Y eso hace que sean más interesantes aún, ¿no? Porque si no, medio que en los primeros capítulos ya te los van como delimitando, ilustrando. Y en este hay unos rasgos particulares, pero que luego van cambiando, que se van profundizando, así que es una gracia. Y lo simpático de esa serie es justamente los personajes. Que tienen sus manías, sus por ejemplo, el Cooper, el detective principal, el protagonista, él le encanta el café. Entonces todo el tiempo anda probando café y se toma un tiempo para como detener lo que está haciendo, se toma su café y es como que puede seguir con su vida. Y a la gente le enseña a apreciar el café. Y lo ves, digamos. O sea, que se toma su tiempo en pantalla. No, es que, por ejemplo, una mesera le trae café y antes de que se vaya la mesera le dice, no, espere un ratito. Entonces lo huele, lo prueba, después de un rato le dice, that's a damn good coffee, una cosa así. Mm. Pero lo malo es que en esa serie sí pasa algo que no puedes decir. Que daña a esa serie y daña a muchas otras series, que es como el creador ya se imaginó una historia, ya la propuso y nada, de repente tiene tan buenos ratings que deciden alargarla cuando ya han matado la cuestión narrativa principal. Entonces, por ejemplo, ahí la cuestión es averiguar quién mató a Laura Palmer. Uh-huh, entonces, claro. Al sexto episodio, que solo tiene 6 episodios la primera temporada, ya sabes. Claro. Y después viene la segunda temporada como de 20 y pico episodios. Híjole. Que la... O sea, no está mal, pero lo alargan... ya cuando supiste quién lo mató. Bueno, a mí me encanta una serie que se llama X-Files, que creo que es mi serie favorita de todos los tiempos, básicamente. O sea, y es buenísima. Que por suerte no esté el Juan Pablo. Qué pena que no esté el Juan Pablo aquí para conversar. Porque yo sé que él habría hablado todo el tiempo bien. No, qué pena que no. Claro, claro. Entonces, para mí, X-Files es muy buena. O sea, no sé si sea la mejor serie que hayan hecho. No creo. Pero es excelente. A mí siempre me ha gustado la ciencia ficción. Y me traumé con esa serie de adolescente. Y hasta ahora me gusta. Y cuando hicieron la décima temporada, ¿es? Sí, la décima. La décima temporada me encantó. Que fueron solo 6 episodios. Y ahorita... ¿Este año? Ajá, este año, Lisa. Entonces, es buenísima. Me encanta. Que algo que tuve especial cuando salió es que era una serie de ciencia ficción y terror, digamos. Thriller. Y thriller de suspenso, digamos, que estaba en prime time, en los mejores horarios, y que se la tomó en serio. La crítica la tomó en serio, la audiencia la tomó en serio, que no le pasó, por ejemplo, con Star Trek cuando salió originalmente, que fue ciencia ficción. Entonces era a los tiempos que salía una serie con esta temática y hecha de una manera tal que logró convencer a la gente y que la gente lo tome en serio desde el principio. Y lo que también pegó bastante fuerte y es en algo que es pionera, bueno, en dos cuestiones es pionera. La una es como la ambientación, la fotografía. Que de ahí es posible que existan películas, thrillers como los de David Fincher, como por ejemplo Seven y cuestiones así. Ellos pretendían hacer películas de ese tipo en 45 minutos. Y la otra es que normalmente las series antes de eso era, no sé, o sea, si eran políticas, o sea, había confianza en el gobierno. En cambio, esta serie era exactamente lo contrario. Te decía que no podías confiar en el gobierno y que tu gobierno estaba conspirando en contra tuya. Que había tenido planes de por último, erradicarte de la tierra o cosas así. Ajá. Entonces, es como... Les dio justo lo contrario de lo que esperaba la gente. Y bueno, en los 90 eso era... bien recibido. Los finales de los 90 era bien recibido porque, no sé, ahora que una serie, no sé qué tanto pegaría una serie en la que te transmita la desconfianza al gobierno. Claro. Y eso mismo decía el creador, Chris Carter, al momento de revivir la serie esta décima temporada este año, era que decía que lo difícil que le parecía en este tiempo era que sea verosímil crear una serie en un tiempo en el que la gente quiere confiar en su gobierno, sobre todo con esta cuestión del terrorismo que se ha exacerbado. Entonces, eso es lo complejo ahora, pero en ese momento era maravilloso, a mí me encantaba esa serie. Yo hice mil cosas, de hecho me acuerdo la película de X-Files la vi el 18 de octubre de 1998 en multicines. Tengo hasta ahora la entrada. Fue un gran momento en mi vida. Yo amaba esa serie. Claro. La amo. Y nada. Igual. Más que a Viviana Velasco. Más que la Vivi está llorando porque nunca he escuchado algo así. Pregúntenle el día de mi cumpleaños. Yo también, yo la vi en el Cinemark, en cambio. También tengo el boletito. Yo también era traumado con los X-Files. Y cuando salió ahorita, igual me encantó. O sea, lo hicieron bien. Lo hicieron súper bien. No por ser fan, pero lo hicieron bien. O sea, no estuvo mal. Bien. Te seré sincero. Pero yo me opuse y me opongo. Precisamente por lo que tú mencionaste hace un instante de que que los fans no pueden deshacerse, o sea, quieren seguir viendo historias de su héroe favorito. Uh-huh. Yo en mi caso es como que yo acepto ya cuando algo se terminó, porque me parece que algo ya no puede dar más patadas de ahogado. Y ahorita están haciendo full estos revivals. Van a sacar MacGyver, van a sacar un montón. A mí no me gusta. Es como, descaradamente ya, solo ya, por la plata. Ya es descarado. O sea, juegan con esa nostalgia, ¿no? Fuller House. Terrible. Es un asco. Fuller House. Y van a ver segunda temporada Fuller House. Pero a lo que yo voy es que esa serie, o sea, siempre fue mala. Y claro, y el revival siempre fue mala. Y el revival es malazo igual, pero la gente dice, ay no, esta está malísima. ¿Cómo que esta está malísima? Si lo bueno, entre comillas, de la serie es que sea tan mala, ¿cacha? Consonancia estilística, exacto, al menos. Exacto, exacto. O sea, porque yo me he visto todos los capítulos, creo, hasta me pueden hacer una trivia de Full House igual a la Vivi. Porque es chistoso. O sea, es tan mala que es buena de lo mala, ¿cachai? Es pésima esa serie que todos se abrazan y esta familia perfecta que nunca sucede, nunca sucederá. Pero pega. Yo no sé por qué pega. Creo que ahí la gente ve lo que quiere que suceda. Pero, claro, la serie es re mala y por eso es exitosa, creo yo. No sé, igual Fuller House es terrible. Pero igual van a sacar segunda temporada, ¿cachai? Da plata. Da plata, Fuller House. A ver qué iba a decir. Que yo creo que no he recomendado ninguna serie o no he hablado nada. Y no podía dejar que termine el capítulo sin hablar de Sherlock. Muy bien. Que para mí Sherlock es una de esas series que cada capítulo que veo digo que... perfección. Todo está perfecto. Todo está tan bien logrado. Y lo veíamos con el Alejo, por ejemplo, un tiempo. Y la cinematografía es increíble. La actuación es increíble. Claro, y claro, es igual llegar al mundo de las series inglesas, que es distinta a la serie gringa a lo que estamos acostumbrados. Porque son temporadas cortísimas, que son una tortura de lo cortas que son. Pero son capítulos larguísimos. Entonces, cada capítulo es como una película. Cada capítulo es como una película. Son como hora y media los capítulos. Entonces, sí dan... para desarrollar la narrativa de otra manera. Pero al mismo tiempo no se queda picado porque vio 3 capítulos y le toca esperar 1 año, 2 años, a veces 3 años porque los ingleses son desorganizadísimos en eso, digamos, todo un caos del horario de producción para ver el siguiente capítulo. Pero es perfecto. Las actuaciones, la forma en que adaptan el libro y cómo está escrito el guión y la cinematografía es pero preciosa. A mí me encanta esa serie. Si no la han visto, tienen que ver Sherlock con Benedict Cumberbatch y el otro Martin actor Freeman. Martin Freeman. Hablando de Martin Freeman. No, yo decía, hablando de Martin Freeman, tienen que ver The Office. O sea, The Office es una serie británica de humor de una oficina. La serie británica es cortísima, tiene 2 temporadas y un especial de Navidad. Pero es increíblemente buena. O sea, no empieza muy bien. Es así un humor rarísimo el primero o segundo capítulo. Pero a partir del tercero, eso es una genialidad. O sea, es una genialidad. Y después los gringos la adaptaron a The Office gringo. Que creo que supieron desarrollar mejor los personajes en el... La adaptación gringa es hasta mucho mejor, por así decirlo, porque les desarrollan más. Muchos sí. Dicen que es mejor. Muchos críticos sí, coinciden en eso. Es que es mucho mejor, a pesar de que The Office británico es excelente, pero creo que dio la base perfecta para que explote en el The Office estadounidense, que es genial. Creo que, bueno. Y después Parks and Recreation, que es otra genialidad del mismo... director de The Office gringo es Parks and Recreation, y son estos mockumentaries que yo me he vuelto fanático de los mockumentaries, de los documentales falsos chistosos, ¿no? De comedia. A mí me encantan los mockumentaries, o sea, esos son ahorita como de mis series favoritas. Sí, volviendo a The Office, antes de volver a lo que iba a volver, The Office, no sé, me genera, no la pude ver. Me genera una incomodidad. Es que es eso. Claro, debe ser ese el humor, ¿no? Ajá, pasar ese como esa barrera de incomodidad para que te empiece a gustar. No pude pasar de ahí. La nota lingüística ahí, el Gervais, que es el que escribe, y otra gente le llama eso cringe humor. Yeah. Es que es el humor que te hace justo así como contraerte de la molestia. Es que es así, es cuando pasas esa barrera, porque al inicio es como, no, vergüenza ajena. Vergüenza ajena, así sentirte pasas mal. Pasas esa barrera y te empieza a encantar. Y es una cuestión de aguantar un par de capítulos. Y después ya pasas eso. Es como la primera vez que escuchas a Marilyn Manson, que te causa un, pero después dices, qué bacán este man. Es algo así. A mí me pasó de adolescente así, pero bueno. Y ya que estábamos con series inglesas, les quería recomendar también Luther. Que está en Netflix y es muy buena. Esa ni oído. Es el Idris Elba. Él estaba en The Wire, que es otra que, por cierto, también recomiendo mucho. Uh-huh. Pero en Luther es un detective con problemas de ira. Yeah. En el Londres de hoy, que aparentemente está lleno de locos. Muy, muy buena. Muy recomendable. Y bueno, creo que ahí ya hemos hablado todos de nuestras recomendaciones, ¿no es cierto? Quiero volver a recomendar BoJack Horseman, que es excelente, tienen que ver. Yo solo quería que acotar un poquito más al tema de las series británicas. Recién vi era una mesa redonda donde habían unos críticos de televisión franceses. Los manes se sientan y dicen, ¿por qué no, hablando como de Francia, ¿por qué Francia no puede hacer buenas series como los ingleses? No llegaron a ninguna conclusión. La única conclusión a la que pudieron llegar es de que el Reino Unido es todo. Y recomendaron un gran número de series que yo, la verdad, no sabía que existían. Porque algunas sí nos han llegado y que son muy buenas. ¿Cómo se llama? Downton Abbey es una. Orphan Black me parece que es otra. Que es también muy buena. Y obviamente Sherlock. Pero mencionaron una que se llama Utopía, que yo no la conozco, pero aquí parece que es Alejo es la recomienda mucho. Y bueno, esa era la recomendación, también ver un poco de las series que se hacen afuera. ¿Y por qué los franceses estaban hablando de esto? Porque Netflix intentó hacer una serie, ya una mega producción, sobre Marseille, sobre la ciudad. Con Gerard Depardieu se gastaron un montón de plata, una premisa política que se ve interesante. Y la serie es bien mala y es una pena. Yo la vi con mucha expectativa porque decía, oh, qué bacán. Pero no, la serie solo es mala y los mismos críticos llegaron a la conclusión de que ellos como país todavía no pueden hacer series. Y creo que es algo que les pasa a un montón de países en el mundo que todavía no estamos ahí en ese nivel. Como Ecuador, dices, con las series de acá. Vamos cerrando, por favor, amigos. Yo, brevemente, solo una recomendación aparte de las que ya dije. Es más allá de si les gusta o no los superhéroes, en Netflix ahorita hay una serie que se llama Daredevil, que es basada en el superhéroe creado por Stan Lee. Me parece que está muy buena la serie, me emocionó. Es sobre un abogado que tiene ciertos poderes. Un abogado soltero. Y a mí me pareció muy, muy, muy buena. Me pareció muy entretenida. Y de hecho, sabes que algo es bueno cuando te da ganas de ser ciego. Claro. Es un superhéroe ciego. Es buenísimo. Yo tengo un problema con los... Lo digo muy rápidamente. Tengo un problema con los superhéroes. No sé qué me pasa. Vi Daredevil, segundo capítulo. Dije, gracias, hasta ahí llegué. Pero avanza un poco más. Después se pone... Me pasó con, bueno, Gotham, Flash, Arrow... Y todas las que están ahora surgiendo, Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, ni siquiera me da ganas de ver. Sí, capaz es algo ya, obviamente, que tienes de antemano, pero, por ejemplo, más allá de lo que te digo de superhéroes, Daredevil tiene unos planos, secuencias de peleas. Dios mío, yo me quedé loco. Bueno, o sea, te hacen creer que es secuencia, ¿no? Pero nada, son coreografías de 5 o 6 minutos. Wow. En los que, por ejemplo, la cámara... no te hacen sentir la cámara, sino que, por ejemplo, están descendiendo una escalera de caracol, peleando. Daredevil contra un montón de pandilleros. Y la cámara baja por en medio de la escalera, pero a ratos se instala en la pelea, en medio de la pelea, atrás de la pelea, se baja, se... No, es hermoso cómo se mueve ahí. Me parece genial en cuanto a cinematografía, sobre todo. Y bueno, eso sería entonces... Esto fue Cállate un Ratito y ya perdimos a 2 miembros de nuestro panel. Ya se fueron el Panchito y la Vivi. Y no es la pareja, eso lo que iba a decir. Los 6 no es la pareja. Y se fueron al segundo piso. Oh, no. Y bueno, yo soy Jaime, me despido. Chao, chao. Chao. Hasta luego.